música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La emoción y el sabor de cada mañana, el Café Mañanero a través de Latinos FM. Arrancamos dando cuenta del tiempo. Ya estamos en un nuevo mes, el mes de noviembre. Emprendemos en la recta final del año. Temperaturas para hoy entre 16 y 23 grados. Cielo nuboso en lo que tiene que ver con movilidad. Algunos puntos congestionados producto del retorno de muchos tras el puente de Todos los Santos. Y en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, mucha atención a cómo evoluciona la cotización del euro frente al dólar. 0,98 por debajo de la moneda europea de la estadounidense. El petróleo, $95.06, sube un punto. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,999 puntos, lo que representa una subida del 0,53%. Una mirada a la actualidad. En materia de inmigración, España recupera los niveles previos a la pandemia, pero ganará 5 millones de habitantes en los próximos 50 años. Repito, gracias a la inmigración. El ex jefe de la policía de Valencia, Ricardo Ferriz, se sostiene en que no se puede ocultar que delincuencia hoy en España es igual a inmigración ilegal. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos procesa 24,000 solicitudes de permiso para venezolanos. Seguimos en el continente americano. Nicolás Maduro se ha reunido con Gustavo Petro. Entre tanto, Jair Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula, pero dice que respetará la Constitución. En lo que tiene que ver con deportes, en la Champions, el Atlético de Madrid ha quedado eliminado tras perder 2-1 ante el Oporto. Entre tanto, el Barcelona goleó al Victoria Pilsen 2-4 y seguirá en Europa League. En el apartado de entretenimiento hay luto en la música, porque fue asesinado el rapero Tykoff. Muy joven, por cierto, 27 años. Y celebramos el natalicio de una de las figuras más emblemáticas de la música latina, en particular de la salsa. Hablamos del gran Joe Arroyo. Dale mi mano un pedacito. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Y dice así. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al gran Joe Arroyo, a Álvaro José Joe Arroyo, el intérprete, autor de esta gran obra de nuestra música latina, en particular de la salsa. La Rebelión es el título de esta canción que aborda la historia afro, especialmente en el Caribe, más exactamente en la ciudad de Cartagena de Indias. Hay que resaltar la valentía y refleja en gran parte el talento del Joe Arroyo. No hizo una canción de amor como en los tiempos de esta canción, sino que recurrió a la historia y de alguna forma rompió con los esquemas. También hay que destacar que es una canción larguísima, más de 5 minutos. Podríamos decir que nada comercial. La canción siempre debe estar en el orden de los 3 minutos, 3-4 minutos. Pero no, el Joe Arroyo contó la historia completa y no le importó que le llevara más de 5 minutos. Hoy por hoy es una de las referencias más importantes en la historia de la salsa y, por supuesto, su carta de presentación. Celebramos el natalicio del Joe Arroyo, quien nació en la ciudad de Cartagena de Indias, la ciudad a la que le canta en esta canción, un 1 de noviembre. Sí, estamos hoy destacando este natalicio, como quiera que sea, el primer programa el 1 de noviembre, festivo en toda Iberoamérica. No tuvimos programa y por eso destacamos la trayectoria del gran Joe Arroyo, que nos dejó esta gran obra musical que sigue sonando y que no pasa de moda. Inolvidable el gran Joe Arroyo. Quiero contar una anécdota, una conversación, una entrevista que sostuve con el Joe Arroyo. Como quiera que se aborda la historia de España durante la conquista y en algún pasaje de la... Inolvidable el gran Joe Arroyo. Quiero contar una anécdota, una conversación, una entrevista que sostuve con el Joe Arroyo. Como quiera que se aborda la historia de España durante la conquista y en algún pasaje de la canción Gran Obra, La Rebelión. No le quedó otra cosa que negociar con el público y seguirlo. Y así interpretó cerrando una actuación en Valencia. Inolvidable. Tengo entendido que la última. Sí, porque la última vez que Joe Arroyo vino a la Comunidad Valenciana fue exactamente en Castellón. Hablamos y fue justamente cuando me contó esta anécdota, ¿no? Y estando aquí en España se sintió cerca de África y decidió ir a África. Y producto de esa visita... Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos al otro lado del Atlántico. Encontramos hechos noticiosos en el contexto de la política, como la reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Gustavo Petro ha sostenido un encuentro con Nicolás Maduro en Caracas. Han comparecido. Escuchemos algunos apartes de lo que fue la rueda de prensa, no, la comparecencia. No hubo espacio para las preguntas a los periodistas. Simplemente aparecieron, dieron su versión, tanto Maduro como Petro. Y esto dijo Maduro: necesidad de nuestras visiones, siempre a trabajar por el bien común. Por el bien común de Colombia, por el bien común de Venezuela. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas de Colombia por el bien común de Venezuela. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, multilaterales, el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, la CAM, buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM, sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos. He sido muy receptivo. Escuchemos ahora a Gustavo Petro. Nuestro embajador, el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos, sobre todo en la frontera, de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí. Es difícil diferenciar genes de uno y otro pueblo, somos lo mismo. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. no utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sea las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse. Eso nos lo enseñaron los europeos, que se mataron por decenas de millones, 17 millones en la Primera Guerra Mundial, 50 en la Segunda, y hoy han entendido que su camino es el buen vecino en primer lugar, los comercios que se fortalezcan entre el vecindario, a eso le llaman globalización paradójicamente, y la articulación en una política común, incluso en una integración que va mucho más allá en Europa que la que hemos logrado en Latinoamérica. Gustavo Petro, reunión con Nicolás Maduro, un mandatario duramente cuestionado por el tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Ayer precisamente la Corte Penal Internacional anunciaba la reapertura de ese proceso en contra de Nicolás Maduro. Petro, es verdad que abordaba el tema de los derechos humanos, invitando a Venezuela a reincorporarse, incorporarse a esas organizaciones que representan a lo que es Latinoamérica. Y en este sentido, nos preguntamos qué garantía ofrece Venezuela precisamente para corregir lo que se ha venido haciendo y de qué manera va a responder por todo lo que ha hecho. Porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Ya sabemos que es un asunto que no le importa mucho a Gustavo Petro. Lo estamos viendo con la política de paz total en Colombia, donde está haciendo unas concesiones, ha bajado la guardia contra los grupos criminales. No sabemos si es justamente en estas líneas que se ha reunido con Gustavo, con Nicolás Maduro. Lo que sí está claro es que Gustavo Petro, con esta reunión, da un paso más allá en esa definición de izquierdista latinoamericano que poco a poco va perfilando y va diciendo quién es. Nicolás Maduro no se reúne con ningún gobernante serio en el mundo. Podemos mirar, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Pedro Sánchez es de izquierda, pero no se reúne con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es un dictador duramente cuestionado por sus violaciones de derechos humanos y porque no respeta la democracia. Y sobre este particular, ni una sola mención, ni una sola mención tampoco al tema de la inmigración. Llama poderosamente la atención que Gustavo Petro lució sumiso en esa reunión. Habló de la inmigración en un tiempo de los colombianos a Venezuela, pero no dijo absolutamente nada de la inmigración que ahora mismo hay venezolana en Colombia y que desafortunadamente ha tenido que emigrar, valga la redundancia, hacia otras partes del mundo, de los 7 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, ¿no? Sí es verdad que en algún momento se refirió a los migrantes en el Darién, en la frontera de México con los Estados Unidos, pero no mencionó a los venezolanos. Y esto viene a reflejar lo mucho que se habría cuidado el mandatario colombiano a la hora de abordar estos temas, la inmigración que niega Nicolás Maduro. Es un cínico. Y repito, en esa labor que está intentando hacer Gustavo Petro de llevar, de lavarle la cara a Nicolás Maduro, desde luego, la llegada al poder de Gustavo Petro a Colombia, en Colombia, representa un suspiro, una bocanada de aire fresco para Nicolás Maduro en Venezuela. Y nos preguntamos, estos pasos que está dando el nuevo gobierno de Colombia, estos pasos que está dando Gustavo Petro, ¿a dónde llevarán a Colombia? ¿A dónde llevarán a la región? Entre tanto, Mientras esta reunión se llevaba a cabo en Caracas, en Colombia, las familias empezaban a pagar más por los alimentos producto de el aumento del precio de la gasolina y de las nuevas medidas económicas que ha empezado a implementar Gustavo Petro, lo que representa más carestía para la sociedad colombiana, más problemas económicos. Allí no se escucha hablar de soluciones a los problemas de la inflación. De eso sabe perfectamente Nicolás Maduro, pero no le importa. Es el país que ha batido récord, Venezuela, en los últimos años en lo que tiene que ver con inflación. Ya se perdió la cuenta y es por millones. Es increíble. De manera que no son asuntos a tener en cuenta en una reunión de estas características. Y por otra parte, vale la pena dar cuenta de lo que pasa en Ecuador. Allí encontramos que Guillermo Lasso ha anunciado firmeza contra el crimen organizado. Resulta que durante el gobierno de Rafael Correa se fortaleció el crimen organizado, emergió el crimen organizado, se refugió el crimen organizado en Ecuador, especialmente en esa frontera con Colombia. Dice el viejo refrán que cría cuervo y te sacarán los ojos. ¿Recuerdan que el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Juan Manuel Santo era su ministro de Defensa, atacó a la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano y dio de baja a uno de sus cabecillas? Y que hubo un lío a nivel continental por esta acción. Pues era porque la guerrilla estaba incubando, ¿sí?, el crimen organizado en territorio ecuatoriano. Hoy estamos viendo los frutos y es una tremenda inseguridad que está viviendo el país por cuenta del narcotráfico. El caso es que Guillermo Lasso ha decidido combatir el crimen organizado con firmeza, contrario a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, el exguerrillero Gustavo Petro, que ha decidido bajar la guardia, algo totalmente peligroso. Escuchemos precisamente a Guillermo Lasso tras las acciones criminales que se han llevado a cabo en los últimos días en su país, especialmente en esa frontera porosa con Colombia. Ecuatorianos, lo sucedido entre la noche de ayer y el día de hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. No se lo permitimos. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley. Antes de nuestro gobierno, la narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país. Hoy, la narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo. Pero ¿saben algo? No les tenemos miedo. Desde la madrugada ejecutamos un operativo para ordenar las cárceles. Las Fuerzas Armadas, junto con la policía, intervinieron la penitenciaría del litoral e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación. Luchamos contra los privilegios y beneficios de los delincuentes. Se busca acabar con esa condición de cuarteles generales del crimen en los sitios de reclusión de Esmeraldas y Guayaquil. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Por eso estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Declaraciones de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, y es que el país este fin de semana vivió dos días de terror. 4 coches bomba, 2 policías muertos y motines en las cárceles. Dejamos Ecuador. En todo caso, veremos el resultado de ambas acciones. El crimen organizado se combate con la ley en la mano. Eso es lo que está acudiendo, en este caso, Lasso. Su vecino, Gustavo Petro, lo que hace es negociar, bajar la guardia, hacer caso omiso a la ley, y cuando la ley no se respeta, pues reina el caos. Vamos a ver cuál será el resultado en Colombia, ¿no? Dos ejemplos, insisto. Ecuador y Colombia. En Colombia, su presidente Gustavo Petro decide bajar la guardia ante el crimen organizado, mientras en Ecuador, Guillermo Lasso dice combatirlo con dureza. Estaremos atentos al resultado. Miramos ahora a Brasil, donde el actual presidente Jair Bolsonaro se ha pronunciado por primera vez tras las elecciones. No reconoce el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, pero dice que acatará la Constitución. Y es aquí donde me quiero detener. ¿Qué se puede interpretar como acatar la Constitución? ¿Qué quiere decir con eso? Lógicamente, estaremos atentos a sus próximas declaraciones. A ver cuáles son las sanciones, cuál va a ser el proceder de Jair Bolsonaro. Mientras tanto, el suspenso se mantiene en todo el país. Ganó Luis Ignacio Lula da Silva por un estrecho margen y se veía venir, sobre todo conociendo a Jair Bolsonaro. Y nos preguntamos si se viene otro capítulo parecido al de los Estados Unidos, donde Donald Trump nunca reconoció la victoria de Joe Biden, aunque Joe Biden se posicionara e incluso esté gobernando. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hay luto en el mundo de la música. Fue asesinado el rapero Tycock. Y podemos decir tristemente que es uno más que muere de esta forma. Y me refiero concretamente a los raperos. El rap ha estado ligado a la calle. Y no soy un experto en el tema, pero no sabemos si esa condición de este género musical le lleva precisamente a correr ese riesgo. Constantemente en sus letras podemos evidenciar una reivindicación, ¿no? La calle con malandros, la droga, discriminación, racismo, entre otros. Y hoy tristemente recibimos la noticia de este rapero estadounidense. Carro Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes que están conectados a esta hora escuchando el Café Mañanero. La muerte de Tycock, el integrante del grupo Migos. El grupo se había hecho conocido la última década, desde el año 2013, desde el lanzamiento de su primer álbum. Fue asesinado el día de ayer, martes, en un club de bowling en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Tycock, de apenas 28 años, falleció debido a los impactos de bala, de acuerdo con las declaraciones del portal TMZ, que fueron los que anunciaron la muerte del rapero estadounidense. El grupo Migos es uno de los grupos de trap que tal vez ha sido de los que, como bien comentas, ha dado más voz a los barrios bajos en los últimos años. Han tenido diversos problemas. Uno de los principales promotores de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, en el 2015 enfrentaron problemas legales debido a que, recordemos, en Estados Unidos, al igual que en España, cada estado tiene sus propias leyes autonómicas y en algunos estados es legal el consumo de marihuana de forma recreacional, al igual que en otros estados como Texas, e incluyen cualquier tipo de restricción absoluto como para poder arrestar a estas personas que tengan algún tipo de estupefaciente. El punto es que Kirishi Karim Bell, era el nombre real del artista, pasaba una velada con los demás integrantes de su grupo y alrededor de las 2:30 de la mañana la policía recibió un llamado por tiroteos en el bowling de la ciudad de Houston. Tal como apuntan los principales medios locales, Takeoff y su compañero Quavo estaban jugando a los dados y apostando cuando alguien abrió fuego y disparó. Esa es la noticia que nos llega acerca de la muerte de este rapero. Decía en algún momento que es un género musical que recoge reivindicaciones, recoge la discriminación y que no sabemos si también esa proximidad, ¿no?, le lleva precisamente a asumir el riesgo. Pero de acuerdo con las noticias que nos llegan, no es que el rapero estuviera metido en líos ni nada por el estilo, sino que estar precisamente en esas zonas de peligro le habría conllevado a la muerte, un tiroteo, algo que desafortunadamente se ha vuelto prácticamente normal en los Estados Unidos, y más si evidentemente si estás en una zona de esas peligrosas. Sí, yo creo que también esto abre un poco otra vez nuevamente la crítica a el control de armas en los Estados Unidos, de cómo cualquier persona puede realmente acceder a un arma de fuego y que se puedan ocasionar ese tipo de situaciones en plena calle, en una... Yo pienso que dispara debates en todos los sentidos o en varias direcciones. También lo que pasa evidentemente con el género y esa proximidad que he estado destacando con estas zonas marginadas. Se encarga, repito, de recordar, no lo hace otro género musical, pero sí lo hace el rap, ya de por sí un género también discriminado. Y es muy triste cómo podemos relacionar que 30 años después, recordemos que, o sea, el rap está relacionado a todo esto, pero porque hay antecedentes a estos casos. La muerte de Tupac Shakur, la muerte de Big, eran estos enfrentamientos entre bandas, entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos, en la que justamente los grupos armados, entre ellos, acabaron con la vida de estos dos grandes raperos en los 90. Esto era básicamente la relación entre el rap y los gangsters de la calle, estaba relacionada, y no debe ser posible que 30 años después de estos hechos todavía suceda que matan a un rapero en plena calle y la gente lo tome como algo normal. Y en términos generales, un artista más que muere en estas condiciones. Vemos desde Lennon, pasando por algunas figuras, también si queremos mencionar a alguien del apartado latino, a Selena, también murió asesinada. En fin, es uno más, algo pendiente todavía por corregir en nuestra sociedad. Desde luego, toda nuestra solidaridad, y lamentamos y por supuesto condenamos también, ojalá y se lleve a una investigación y se depuren responsabilidades en este crimen que llena de luto a la música, no solamente de Estados Unidos o del rap, sino a la música mundial, porque la música es un lenguaje universal. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está nuestro repaso de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. España recuperó los niveles de inmigración post-pandemia. Según el informe Panorama de Migraciones Internacionales publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a pesar de que las restricciones propias de la pandemia también se extendieron durante buena parte de 2021, ese año se establecieron de forma permanente en España un total de 390.300 personas. Son un 51,4% más que en 2020, año en el que los viajes internacionales estuvieron fuertemente restringidos y el crecimiento de las economías mundiales prácticamente se detuvo en seco, y una cifra similar a la de 2019, 388.900. De acuerdo con lo que recoge el diario El Periódico. Siguiendo con otras noticias que tienen que ver con inmigración, la población de España crecerá más de 5 millones en los próximos 50 años, hasta rondar los 53 millones de personas en 2072, y lo hará gracias a la inmigración internacional, así lo revelan las proyecciones de población para el periodo 2022-2072 publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en que avanza que si se mantienen las tendencias demográficas, el porcentaje de población mayor de 65 años alcanzará su máximo en 2050, cuando una de cada tres personas sobrepasará dicha edad. Del apartado latinoamericano, o del continente americano, mejor dicho, días después del inicio de la nueva norma migratoria para los migrantes venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó en Estados Unidos que el proceso de inscripciones comenzó. La nueva norma migratoria aprobada el pasado mes de septiembre otorgará 24.000 visas a inmigrantes venezolanos para que puedan establecerse y trabajar en Estados Unidos por 2 años, siempre que sean acogidos por un patrocinador en dicho país que demuestre que el solicitante no se convertirá en una carga pública. Las noticias en el apartado de inmigración, ya vienen los segmentos. Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero. A propósito de la información que dábamos hace un momento de la situación de la inmigración venezolana en los Estados Unidos, hay un hecho noticioso que se presentó en las últimas horas, lamentable, Carlos Angulo, y que viene siendo prácticamente la continuidad de unos hechos que se han presentado en los últimos días, y son los ataques por parte de los propios migrantes a agentes de seguridad. Luego de que se diese a conocer la noticia de que agentes de la frontera de los Estados Unidos dispararon balas de goma contra migrantes venezolanos de la frontera sur, se dio a conocer el enfrentamiento entre dichos migrantes y la policía de los Estados Unidos, en los cuales diversos oficiales resultaron heridos por apuntamientos con el asta de una bandera y el lanzamiento de piedras. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos disparó balas de control contra los migrantes venezolanos en la frontera. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con la nueva política migratoria que no les permite entrar a los Estados Unidos. Recordemos que desde el pasado 12 de octubre, 1.800 venezolanos han sido deportados y se encuentran varados entre las fronteras mexicanas sur y norte de los Estados Unidos, que deporta de inmediato a toda persona que intente cruzar de manera irregular terrestre después de las declaraciones del presidente Joe Biden. Gracias, Carlos. Y a continuación ya vamos a entrar entonces con los segmentos del Café Mañanero. Café Mañanero con Jorge Rivera. Miramos ahora el apartado de inmigración, sí, y ahora damos cuenta del apartado ecológico. La nota ecológica del día, Carlos Angulo. El Ministerio para la Transición Ecológica y Demográfica aprobó una nueva regulación para instalar puntos de recarga eléctrica en las principales estaciones de servicio del país. Las comunidades autónomas deberán notificar a los titulares de las estaciones de servicio la obligación de instalar al menos un punto de recarga para vehículos eléctricos. Así es como los puntos de recarga eléctricos estarán en las gasolineras disponibles, estableciendo así un nuevo sitio seguro para los puntos de recarga de los vehículos eléctricos, ya que los mismos podrán situarse en los terrenos aledaños a las estaciones de servicio principales de cada una de las carreteras de las comunidades autónomas en España. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con una entrevista que encontramos hoy en el diario La Gaceta. La ofreció concretamente en el día de ayer Ricardo Ferriz. Estamos hablando del comandante de la policía de Valencia, que recordemos fue destituido la semana anterior. Sí, concretamente el inspector jefe de la comisaría del centro de Valencia, luego de una reunión del partido político Vox, afirmara que quienes cometen delitos en Valencia, por lo menos, son inmigrantes. Y el titular lo dice todo: no pueden ocultar que delincuencia hoy en España es igual a inmigración ilegal. Algunos apartes de las polémicas declaraciones en las que se mantiene el ex inspector de policía de Valencia. No alcanzamos a escuchar las declaraciones. A ver si las tenemos. Luego, si las tenemos posteriormente. Sí. El caso es que Ricardo Ferriz, insisto, ofrece en esta entrevista nuevamente su versión de lo que dijo en esa reunión con el partido político Vox, y seguramente va a seguir en la polémica. Ahora ya lo hace fuera de la institución y denuncia esta complot de los medios de comunicación a la hora de abordar la información con relación a la inmigración. Y también vamos a estar atentos para escuchar a otros sectores, las organizaciones no gubernamentales, a ver qué dicen sobre este particular. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Sí. Igualmente el avance de Latino Deportes, pero eso será después de escuchar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el tema político del día, abordando la actualidad en general, lo que tiene que ver con el apartado de la sociedad, siempre con la mirada puesta en el contexto nacional e internacional. Adolfo, y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente Jair Bolsonaro, quien habló por primera vez desde los resultados de las elecciones del pasado domingo. Y es que el mandatario brasileño se reivindicó como líder de la derecha y no se refirió a la derrota. Tampoco habló de su rival, Lula da Silva, quien ganó los comicios y es el nuevo presidente electo de Brasil. Quiero comenzar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que votaron por mí, dijo el mandatario brasileño desde el Palacio de la Alborada. Nuestra robusta representación en el Congreso representa nuestros valores, Dios, patria y familia, agregó Bolsonaro. Asimismo señaló que siempre fue rotulado como antidemocrático y aseguró que seguirá cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. Asimismo, el mandatario brasileño dijo que seguirá siendo el líder de millones de brasileños que defienden la libertad económica y la libertad de religión. Además, pidió que las protestas de sus simpatizantes sean pacíficas. Y en el tema político del día nos preguntamos, si acaban de pasar las elecciones y ya las protestas de los camioneros están copando prácticamente todas las carreteras de Brasil, ¿cómo será cuando Lula da Silva toma posesión del cargo en enero? Y también nos preguntamos, ¿esta posición de Bolsonaro, porque no aceptó la derrota en sus palabras en el día de ayer, da pie a pensar que puede haber enfrentamientos entre los dos grupos polarizados? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae también el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos? Este martes 12 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. La tradición mexicana, recordemos, se conmemora desde el 1 de noviembre hasta el 2 de noviembre, en el cual el día de hoy Google le ha dedicado el Doodle del Día a esta reconocida tradición mexicana. Entre otro de lo más comentado, en este 12 de noviembre se celebra a su vez el Día Mundial del Ballet y entre otros de los días en las efemérides, hoy es un día muy importante ya que es el Día Internacional para concientizar los crímenes contra los periodistas. Entre los cumpleaños del día tenemos el cumpleaños del actor David Schwimmer, el protagonista de Friends, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 56, el martes que tenemos a esta hora en el calendario. Bueno, esta referencia nos lleva a México directamente. Por un lado, la celebración del Día de los Muertos, que se extiende entonces hasta hoy, miércoles. Justamente. Empezó este martes. Empezó el martes primero y se celebra hasta el miércoles 2 de noviembre. 2 de noviembre, la fecha que tenemos en el calendario. Y por otra parte, hombre, nuestro homenaje a los valientes periodistas que han sido asesinados. Y justamente México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Y es aquí donde entramos a analizar también la forma como gobierna, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, un gobernante de izquierda, durante muchos años recogía justamente los ataques a la prensa, le reclamaba a los gobiernos de turno y llegó él al poder y no ha hecho prácticamente nada, o por lo menos nada productivo, no ha hecho nada por detener los crímenes contra la prensa. Es otro de los gobernantes que bajó la guardia ante el crimen organizado, dijo que no le iba a hacer la guerra, porque hacer la guerra eso estaba mal. Resulta que los delincuentes se ríen de esas posiciones ingenuas o filosóficas. A la delincuencia no hay que combatirla con cierta filosofía, ¿no? Pacifista. Al delincuente hay que tratarlo como delincuente, al criminal hay que tratarlo como criminal. Y esto viene a reflejar lo que está pasando en México, donde los grupos criminales que trafican con droga y de toda índole, lo que han hecho es que han incrementado su accionar. Y uno de los renglones que ha sufrido las consecuencias es justamente el de la prensa. Este año van 14 periodistas asesinados. 14 periodistas asesinados. Y Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, todavía está tirando de filosofía, de pacifismo, porque hacer uso de la ley, combatir al crimen organizado, lo ven como cosa de la derecha. Recordemos que ese es el camino que está tomando Gustavo Petro en Colombia. Ojalá y el resultado no sea el mismo de Andrés Manuel López Obrador en México. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el colectivo de la prensa mexicana que está sufriendo las consecuencias del crimen organizado y también de esa forma de combatirlo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con los sonidos folclóricos de América Latina. Escuchamos a herencia de Timbiquí, a dúo con Distant Flow. La vamos a tumbar. Es el Café Mañanero. Y avanzamos, vamos a continuación con el tema de conversación. Estamos pendientes de unas declaraciones que encontramos hoy en la prensa nacional de Ricardo Ferriz. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Ricardo Ferriz fue destituido. Recordemos que era el inspector de la comisaría del centro de Valencia por unas polémicas declaraciones en un acto del partido político Vox, donde asociaba delincuencia con inmigración ilegal o irregular. Este martes ha ofrecido una entrevista al diario La Gaceta. Y algunos apartes de esa entrevista lo podemos escuchar perfectamente. Escuchemos entonces en sus polémicas declaraciones donde sostiene que delincuencia en España es igual a inmigración ilegal. En concreto, que hace 5 años que en mi comisaría no trabajamos con detenidos nacionales, y me he permitido el lujo de extraer de nuestro libro registro de detenidos una serie de datos sobre los detenidos que hemos hecho, por poner un ejemplo, los últimos 4 meses, aproximadamente unos 400, y puedo estar leyendo, no sé, desde el último día hasta el primero, en relación cronológica inversa, el último, Amin D, Walid B, Abderrahim M, Karim A, Acharaf C, Mohamed B, Musa D, Mamadou J. Bueno, si no tienen ustedes prisa, puedo estar absolutamente todo el día durante 24 horas leyendo el listado de los 450 detenidos que hemos hecho en los últimos meses y podrán comprobar en persona, y le recomiendo al ministro, que ya que dice que miento, acceda al libro registro de detenidos de mi comisaría y tenga el honor y la valentía de mostrarlo ante la opinión pública, que yo no miento. Llevamos 5 años sin hacer prácticamente ningún detenido español, señor ministro. Hace meses estuve hablando con un periodista de uno de los diarios más conocidos de Valencia, íntimo amigo mío, y a preguntarle precisamente por qué no hacen pública la nacionalidad de los detenidos en estas noticias de sucesos que aparecen en los medios de comunicación cada día, me explicó claramente que existe un código, no escrito, pero un código imperante en todos esos medios de comunicación, de silenciar la nacionalidad de los detenidos y solamente mencionarla, eso sí que me llama la atención, cuando son españoles. Yo dije exactamente que todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia y que solamente un tonto o un malvado podría asegurar eso. Pero sí que dije que exactamente lo que no pueden ocultar es que delincuencia actualmente y desgraciadamente en España sí que es igual a inmigración ilegal. El mismo día de mi cese, esa misma noche, en el centro de Valencia se produjo un enfrentamiento violento, extremadamente violento, entre 2 bandas rivales, 70 individuos, la mitad magrebíes, la mitad sudamericanos. Un enfrentamiento violento a machetazos, cuchillazos, etc. Cuando acudieron las unidades policiales, pues salieron todos huyendo, aterrorizando a Valencia en su huida. Bien, no hubo ninguna detención, pero estadísticamente hablando, si hubieran detenido a los 70 individuos, habrían aparecido como detenidos nacionales españoles. Porque todos esos individuos, muchos de ellos, la mayoría, eran menores de edad y son extranjeros de segunda generación que tienen, que ya han adquirido la nacionalidad española. En todo caso, es fácil recurrir a la prensa y comprobar lo que dice el señor Ferriz. Él puede que tenga sus registros, pero uno recurriendo a lo que publica el diario Levante, a lo que publica el diario Las Provincias, los demás medios, no es cierto que en los últimos 4 meses no se haya detenido a un ciudadano español. Claro que sí lo ha habido, y muchos. Tendría que detallar quizás la modalidad, o, en fin, pero hay que hilar profundamente para sostener lo que dice el señor Ferris, y de acuerdo también a lo que publica la prensa encargada de sucesos. Es muy complicado. Entiendo perfectamente de que sí, desafortunadamente, ha habido bandas criminales, enfrentamientos entre personas provenientes de otros países y que ameritan la detención. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que es más fácil detener a una persona inmigrante que a un ciudadano español. Falta que usted no lleve sus papeles en regla para que sea detenido. Habría que hilar profundamente, conocer más detalles para saber el por qué esa relación de entre inmigración irregular y delincuencia. Y por otra parte, si una persona ha nacido aquí, ha crecido aquí, es un español, no se le puede estar relacionando todavía en función de que es que proviene de sus padres, provienen de X país, ¿no? Si una persona ha nacido aquí y ha crecido aquí, es un español. Son las polémicas declaraciones entonces del el ex inspector de policía de Valencia, que se sostiene, y claro, ahora se siente herido y ataca con todo al gobierno nacional. En todo caso, viene a reflejar la propuesta que viene, en la que se viene sosteniendo el partido político Vox. Yeah. Es un tema muy complicado y que amerita un análisis. Y sobre este particular vamos a consultar distintas voces, porque cuando lo dice alguien con tanto valor, valor en el sentido de que es alguien de peso, ¿no? Un inspector de policía de una ciudad muy importante de España, como es en la de Valencia. Habrá que prestar atención a ese problema, tanto a la delincuencia como también si existe algún tipo de discriminación en esa alusión que hace el ex inspector de policía actualmente. Carlos, ibas a apuntar algo. Que en la mayoría de medios es cierto las declaraciones, en el sentido de que por lo general cuando se publica una noticia de sucesos, de algún tipo de agravio que ha sucedido en algún tipo de detención, se busca por parte de los medios, como bien dicen, es un código de ética que se enseña en las escuelas de periodismo, no implicar de manera intencional la nacionalidad del detenido. En algunos casos, en algunos casos. A menos que tenga una relación directa con la noticia. O sea, se busca por lo general de que si no tiene una relación o un impacto de peso en los sucesos que ocurrieron, no hace falta incluir la nacionalidad de una manera obvia, ya que da lo mismo el origen si no tiene algún tipo de relación con los hechos que están sucediendo. En algunos casos se relaciona de esa manera, pero sí es cierto que, como bien él indica, hay ocasiones en las que se hace mayor énfasis cuando se trata de personas extranjeras. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos a continuar con otros asuntos de interés. A continuación hacemos un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes, un importante mensaje para todas las personas que están buscando lugares para disfrutar los sabores de Brasil, de Ecuador, en Valencia. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Ayer, a propósito, una jornada muy intensa porque tenía un plato especial con motivo de la fiesta de Halloween, que se extendió hasta el día de ayer, ¿no? Restaurante Yacaré. Ahora también listo también para ofrecer la emoción del fútbol, concretamente del Mundial, los partidos de Ecuador, de Brasil, de la selección española y las selecciones importantes en Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. A continuación, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. La política monetaria debe ser más obstinada todavía. Habla el ex jefe del Bundesbank, Joan Miguel, en conversación con Pablo Hernández de COS. Es una importante entrevista en el contexto de la economía. También encontramos, por un lado, una foto donde aparece Jair Bolsonaro como en una segunda planta y abajo aparecen los periodistas esperando. Bolsonaro evita admitir la derrota, pero dice que cumplirá la Constitución. Portada del diario El País, el diario más importante de España. ¿Qué dice el diario El Mundo? El diario El Mundo hace referencia a la elección del Tribunal Constitucional. De acuerdo con la última encuesta, Feijóo mantendría 28 escaños de ventaja sobre la decisión, mientras que Sánchez persevera en la ofensiva. El apoyo masivo de los votantes del PP a suspender el pacto por la sedición se mantiene, mientras que en las Islas Baleares la Fiscalía pide hasta 20 años de prisión por la red de menores tuteladas que se dio a conocer el día de ayer martes. Vamos a América Latina, empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, reforma tributaria. Destaca los cambios en la ponencia para el debate definitivo. Se incluyó un artículo nuevo donde se establece cárcel de 4 a 9 años para los evasores. Lo que quedó de la cumbre Petro Maduro, los anuncios y los primeros acuerdos. Tras 6 años, presidentes de Colombia y Venezuela volvieron a reunirse. El diario El Mercurio de Chile, fotografía de portada para las matrículas que colapsan en el norte por la presión migratoria y los senadores que plantean dar prioridad a los chilenos. Esto con respecto a las noticias nacionales. En internacionales hacen eco del discurso de Jair Bolsonaro, quien eludió reconocer el triunfo de Lula, pero autorizó el inicio de la transición de poder. Entre tanto, el diario El Clarín de Argentina destaca: el gobierno sale a presionar a las empresas para frenar la escalada inflacionaria. El diario El Comercio de Perú titula: el fiscal Rafael Vela establece que no han dejado de respetar los términos de la colaboración en cuanto a la investigación de los exasesores del presidente Pedro Castillo, que en ese momento se encuentran detenidos y todavía se estiman cuáles van a ser las acciones concretas en contra del presidente. El diario El Expreso de Ecuador destaca en su portada: Lazo decreta estado de excepción. Hay más titulares. La labor de inteligencia es el talón de Aquiles de la policía. El Nacional de Venezuela, la visita a Caracas. Estados Unidos le pide al presidente de Colombia, Gustavo Petro, promover la democracia y la rendición de cuentas en Venezuela. Mientras que, entre otros de los titulares, Venezuela se reincorpora a la comunidad andina de las naciones. Luego de 2 horas de reuniones en el Palacio de Miraflores, los mandatarios de Venezuela y Colombia dijeron haber hablado de temas como la integración comercial, la migración, así como sobre la democracia en América Latina. Y Nicolás Maduro anunció el regreso del país a la comunidad andina de las naciones. Al igual que Petro, reiteró su deseo de que también se integre al sistema interamericano de los derechos humanos. El diario El Correo del Sur de Bolivia, Academia de Estudios Constitucionales, insta al gobierno a buscar el diálogo. La prensa de Nicaragua: el gobierno de Nicaragua y los hogares se endeudan más pese a las amenazas externas. El dinero vale menos, mientras que todos los productos valen más. Para el próximo año 2023 se espera un aumento en la inflación de hasta el 80%. Vamos también al Caribe, exactamente la República Dominicana. Destaca hoy en su portada: barcazas de Azúa estarían en zona de amortiguamiento. Inmigración haitiana aumenta demanda. el Diario de México se hace eco de la noticia del día. La celebración a la memoria y el ritual de los recuerdos en el Día de los Muertos en México. Un Día de los Muertos envuelto en medio de polémicas por la violencia, al igual que por las polémicas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a las consecuencias que han dejado los huracanes en las últimas semanas. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos movimientos en la tabla de clasificación. Eso sí, con la tristeza en la cara de un entrenador, el Cholo Simeone del Atlético de Madrid, que no solamente queda por fuera de la Champions, sino de la Europa League. Se tiene que despedir de Europa. Y hoy continúa en esa fase de grupos que termina con partidos crujientes como el del mismísimo Real Madrid. Continuamos con el Master 1000 de París, porque en el día de ayer el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, ha entrado con todo, ganando su partido. Y para hoy tenemos crujientes encuentros. Precisamente jugará Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y las palabras de Carlo Ancelotti, que siguen estando en el ojo del huracán. Y el tremendo accidente que ha sufrido el maestro de ajedrez ruso, Anatoly Karpov. Y los lesionados que no paran y que no podrán estar en el Mundial de Qatar 2022. Y el gol más espectacular del fútbol sala, realizado por un jugador ruso y que realmente es impresionante. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Escuchamos ahora a Nicky Cuervón, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El rapero Takeoff, miembro del grupo Migos, murió en un tiroteo este martes en un club de bowling de Houston, Texas, dijo el medio de entretenimiento TMZ. Tenía 28 años. El músico, cuyo verdadero nombre es Chris Nick Cary Ball, se hallaba en el local de bolos con Quavo, otro integrante de la banda, alrededor de las 2:30 a.m. hora local, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar, según el medio TMZ. Otras dos personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, dijo la policía. Según TMZ, Quavo estaba presente durante el tiroteo, pero no resultó herido. Nacido el 18 de junio de 1994, Takeoff era mejor conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado también con la rapera Cardi B. Migos es una banda nacida en Atlanta que saltó a la fama con su éxito viral de 2013 Versace, que Drake remezcló, pero fue con Bad & Bougie que alcanzó el número uno en el año 2016. Cristina Aguilera, Camilo, Elvis Costello, Jorge Drexler, John Legend, Mariachi Sol de México de José Hernández y Cristian Nodal se suman a la lista de artistas que se presentarán en la edición 2022 de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el 17 de noviembre próximo en Las Vegas. En un comunicado, la Academia Latina de la Grabación anunció que los mencionados artistas actuales, nominados o que en el pasado ganaron el Latin Grammy, así como en algunos casos el premio Grammy, se suman a una amplia lista de otros ya anunciados que actuarán en Las Vegas. La estadounidense Cristina Aguilera está nominada este año a 7 categorías, incluidas Álbum del Año y Grabación del Año. El cantautor y músico colombiano Camilo cuenta con 6 nominaciones, incluidas Grabación del Año y Canción del Año, mientras el cantautor uruguayo Jorge Drexler tiene 8 nominaciones en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año. Por su parte, el cantante y compositor mexicano Cristian Nodal está nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi y Mejor Canción Regional Mexicana. Los parques de entretenimiento de Universal en Orlando, Florida y Hollywood, California, anunciaron el 31 de octubre una nueva casa del horror dedicada al muñeco asesino Chucky, que se inaugurará para las fiestas de Halloween de 2023. El terrible personaje cinematográfico se unirá a las tradicionales celebraciones de la fiesta de las brujas del complejo turístico, conocidas como Halloween Horror Nights, que se presentan en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, y que el 31 concluyeron la edición de este año. La publicación se hizo desde las cuentas oficiales de Chucky y de Halloween Horror Nights en Twitter e Instagram, donde los fanáticos de esta cinta expresaron su emoción y ansias, pues actualmente se transmiten capítulos por canales de suscripción como USA Network y Sci-Fi. En diferentes partes del mundo, la noche de brujas es sinónimo de fiesta. Este año no sería la excepción, y las celebridades de Hollywood aprovecharon para compartir sus mejores disfraces y disfrutar la fecha a través de las redes sociales. Paris Hilton, la heredera del famoso imperio hotelero, decidió disfrazarse del icónico favorito de su infancia, Sailor Moon. Kim Kardashian, la famosa socialité, no dejó pasar la noche de Halloween para salir con un impactante disfraz sacado de una película. La también empresaria se disfrazó de Mystic, el famoso personaje que se puede transformar en cualquier persona de X-Men. Kendall Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, no dejó de pasar la oportunidad de mostrar toda su belleza con un revelador disfraz de la vaquerita de Toy Story. Jessie, la joven utilizó un disfraz bastante similar al del personaje, pero le hizo unas alteraciones para volverlo más picante y encantar a todos sus seguidores. Megan Fox y Machine Gun Kelly, una de las parejas más famosas de Hollywood, no dejó pasar la oportunidad de llevarse todas las miradas con sus disfraces en esta fecha de Halloween. La actriz y el cantante se volvieron Pamela Anderson y Tommy Lee, la polémica pareja de la década de los 90. Olivia Rodrigo, la cantante de Good For You, Driver License, se disfrazó este 2022 del icónico personaje de Betty Boop, con el cabello corto y un corto vestido rojo. La artista deleitó a sus seguidores mientras asistía a una fiesta este fin de semana. Taylor Swift hizo historia este lunes al convertirse en la primera artista en ocupar simultáneamente los 10 primeros lugares de la lista de canciones más escuchadas de Estados Unidos tras el lanzamiento de su álbum Midnights. Su canción Anti-Hero está en el primer puesto del ranking del Billboard Hot 100. Se trata de la primera vez en 64 años de historia de la famosa lista que un único artista ocupa las 10 primeras posiciones, indicó la revista Billboard. El último que estuvo cerca de lograr semejante hazaña fue el rapero Drake, quien se adueñó de 9 de los codiciados lugares en septiembre del 2021. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York reveló los entresijos de la construcción multimillonaria de su núcleo, un edificio modelado por la arquitectura orgánica, inspirado en las conexiones de la naturaleza y que se inaugurará en febrero del 2023. Con chaleco y casco, los periodistas pudieron entrar en la recepción similar a una cueva del nuevo Centro para Ciencia, Educación e Innovación, que lleva el nombre del financiero y filantrópico Richard Glider, diseñado por la firma de arquitectos Studio Gann y con un presupuesto de $431 millones. Las paredes del diáfano espacio, que se alza a 5 alturas hasta una bóveda con aperturas ovaladas por las que entra la luz, están cubiertas de cemento pulverizado sobre barras de acero corrugado que dibujan sinuosas curvas presentes en escenarios naturales como cuevas, cañones y gargantas. Se bloqueó temporalmente la salida de los visitantes de Shanghai Disneyland como parte de las pruebas de detección del virus que se extendieron a más de 400.000 personas, anunció el gobierno de la ciudad el martes. El parque cerró el lunes para realizar pruebas al personal y a los visitantes, dijeron Walt Disney Co. y el gobierno en declaraciones separadas. La oficina de salud de la ciudad dijo que todos los invitados dieron negativo y se les permitió irse a las 8:30 de la noche. No se dieron a conocer detalles de un posible brote, pero el viernes se ordenó a 1.3 millones de residentes del distrito centro de Yangpu que se quedaran en casa para hacerse la prueba del virus. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! De la mañana. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero tiramos de actualidad. A continuación, las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado a esta hora en redes sociales como Instagram y Twitter por los usuarios está siendo el tema de las elecciones generales que tuvieron lugar en Israel. La ciudadanía israelí acudió a las urnas el día de ayer martes para participar en las elecciones legislativas del 2022 que marcaron los quintos comicios en menos de 4 años. El bloque del ex primer ministro Benjamín Netanyahu está buscando una mayoría, mientras que Yair Lapid, quien es el primer ministro interino desde julio, busca mantenerse en el cargo sin éxito por los momentos. Entre otros de los comentarios más virales está siendo el video en el que un Batman está yendo a rescatar de un coche en la ciudad de Guayaquil a una persona que se encuentra atrapada, por lo cual están haciendo que Guayaquil es la nueva ciudad gótica de Latinoamérica. Entre otro de lo más comentado tenemos el nombre de HBO Max, luego de que anunciase que en el mes de enero llegará el estreno de la nueva serie del videojuego The Last of Us, mientras que entre otro de los más comentados nos encontramos con el nombre de Shonda Rhimes, la popular escritora de series como Anatomía de Grey, al igual que recientemente los grandes éxitos de Netflix, anunció que deja Twitter ya que no está de acuerdo con las decisiones de Elon Musk y que no quiere formar parte de lo que sea que va a hacer Elon con esto, así que se despidió cordialmente antes de cerrar su perfil. Gracias, Carlos. Benjamín Netanyahu, que está a punto de asumir su tercer mandato en Israel. Parte de la actualidad y es tendencia en las redes sociales. Avanzamos. A continuación. Bueno, una pequeña pausa y ya regresamos a propósito con el personaje del día. Por fin llega Más Café Mañanero. Y en estos momentos el turno es para el personaje del día, uno de los segmentos clásicos de este espacio. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Kanye West está siendo protagonista una vez más, pero ahora por que su cuenta de Instagram fue suspendida durante 30 días por violar normas de contenido. Nuevamente el perfil del artista es vetado debido a las publicaciones antisemitas que le han ocasionado pérdida de millonarios contratos y que lo tienen al borde de una crisis económica. Recordemos que se fue noticia de que perdió $2,000 millones en contratos luego de que Adidas, al igual que Skechers, quisieran retirar cualquier tipo de conexión con el rapero por los conocidos comentarios que fueron suspendidos, que ocasionaron que suspendieran su cuenta de Instagram el pasado 1 de noviembre, durante 30 días tras publicar la fotografía de una conversación virtual en la que se refería despectivamente a los empresarios judíos, confirmando así el portavoz de Meta a la prensa estadounidense que West había publicado en las últimas semanas publicaciones en las que se revelaban intercambios de texto con el cofundador de la discográfica Def Jam Recordings, en las que instaba a reconstruir el negocio y obtenía como respuesta una afirmación que era considerada antisemita para la empresa propietaria de Instagram, por lo cual, al no estar de acuerdo con este tipo de declaraciones en la red social, establecen que no quieren cualquier tipo de mensaje de odio ni por parte de West ni de nadie en las portales de Meta. Se le complican las cosas al señor de Wex, que la verdad es que desde hace tiempo viene diciendo disparates y algunos muy peligrosos, y que refleja algo también que de pronto no lo percibimos, y es que la gente de color también puede ser racista, discriminar, y ese es el caso del señor de Wex. Ha negado el holocausto. Bueno, este hombre definitivamente tiene de todo en su lista de declaraciones. Recordemos el policía Chauvin, el que terminó asfixiando a George Floyd. Bueno, el señor de Wex terminó declarando o haciendo unas declaraciones en favor de Chauvin y en contra de George Floyd, diciendo que había muerto por consumo de droga. Yo creo que lo más preocupante en este tipo de casos no es sencillamente la crítica que podemos hacer contra Kanye West y su figura y su persona, sino el poder mediático que tiene que, claro, una persona como Kanye West haga este tipo de comentarios, ya que puede influir de una manera muy fácil en sus seguidores, en las personas que lo admiran por su música, que son fanáticos de él y que pudieran ponerse, alinearse a este tipo de pensamientos. Creo que eso es lo más peligroso al tomar ese tipo de declaraciones. Que recordemos que Kanye West es una persona con problemas mentales. Tiene declarada bipolaridad y que justamente esto le costó su matrimonio con Kim Kardashian, luego de que ella ya no pudiera aguantar este tipo de arranques que le dan, ya que él no consume su propia medicación, al establecer de que afectan con su proceso creativo al momento de escribir canciones. Pero lo que estamos viendo últimamente creo que es un reflejo muy claro de que necesita tener ayuda y que debería ponerle pausa, no solo por él, sino por la influencia que puede tener en otras personas que sean susceptibles a estos temas. Pero es que precisamente el hecho de que tenga ese problema no le exime de su responsabilidad. Por supuesto. Entonces no podría dar declaraciones a los medios de comunicación porque constituyen todo un peligro. ¿A cuántos alienta? ¿Cuántos le representan? Recordemos que se trata de un ídolo de masas, especialmente del apartado joven. De allí de que debería haber algún tipo de límite. Pero claro, ¿cómo se controla a una persona mayor de edad? Por otra parte, ya es hora que, independientemente de sus problemas de salud, pues haya quien tome acciones legales contra sus declaraciones, que me imagino que no tardarán en llegar. Seguramente. Personaje del día en el Café Mañanero. Y el momento es para pensar en un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Atención a este sitio en Valencia. Tropicalísimo el placer de la fruta, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, toda la gastronomía colombiana. Menú diario, Tropicalísima, Avenida Reino de Valencia número 73. También servicio a domicilio 633-902-552. Te lo llevan a la casa. Sí, esa rica ensalada de fruta, lo que tú te antojes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. A propósito, tiene plazas disponibles para lo que tiene que ver con trabajo. Sí, de manera que si estás buscando empleo, que sepas que Tropicalísima tiene en estos momentos ofertas de trabajo. Es cuestión de que te pongas en contacto con Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, número 73. Abierto, por cierto, de miércoles a lunes. De manera que hoy regresa la actividad. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el desarrollo precisamente de la información deportiva. Empieza con la Champions. Se juega la sexta y última jornada. Ya quedó eliminado el Atlético de Madrid. No le alcanzó ni siquiera para quedarse en Europa League. El equipo que sí lo pudo hacer, y hablamos del fútbol español, fue el Barcelona. Luchará por ese título que, entre otras cosas, se le hace falta en sus vitrinas. Y el Real Madrid, que luchará por la primera posición del grupo hoy, también va a buscar un milagro el Sevilla. Tiene posibilidades matemáticas, pero todo parece indicar que la lucha se centrará en lo que tiene que ver con la Europa League. De continuar en los torneos europeos, pero en el segundo, sí, el de la Europa League. Hacerle compañía ahí al Barcelona. Adolfo, entonces entramos en materia. Vamos con los resultados de la jornada de Champions. En el día de ayer terminó la fase de grupo para los cuatro primeros grupos de la Champions, y en la cual vimos cómo algunos equipos, como el Atlético Madrid, salió mal posicionado, y precisamente fue la tristeza de Simeone la que mostró todo lo acongojados que salieron también sus jugadores. Y es que con goles de Mehdi Taremi en el minuto 5 y de Stephen Eustaquio en el minuto 24, el Oporto se llevó el partido 2-1. Con propia puerta, gol de Iván Marcano en el minuto 94, le dio el único gol al Atlético de Madrid. Y en su grupo, precisamente, el Oporto quedó liderándolo con 12 puntos, seguido del Club Brujas, que se van para los octavos de final. El Leverkusen, en tercera posición, se va para Europa League, y el Atlético Madrid se despide de las competiciones europeas. Otros resultados interesantes fue el, precisamente, el del Barcelona, que es cierto que goleó al Victoria Pilsen 2-4, pero solo por honor y orgullo se puede hablar de este resultado. El Bayern Múnich venció contundentemente al Inter de Milán 2-0. Eso sí, dos equipos que ya estaban clasificados, y un Bayern de Múnich que se va pleno de victorias. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizaron el Marsella y el Tottenham, que le dieron la vuelta al marcador y que demostraron que quieren estar peleando también esta competición. Un Tottenham con goles de Clement Lenglet en el minuto 54 y Pierre-Emile Højbjerg en el minuto 95 le dieron la victoria sobre un Marsella que había comenzado ganando con gol de Chanel Bemba en el minuto 47, 1-2. Un Marsella que quedó por fuera, inclusive, de todos los puestos europeos. Y todo porque el Sporting de Lisboa había caído ante el Frankfurt 1-2. Un Sporting de Lisboa que estará en la Europa League. Y un Frankfurt que está en octavos de final, donde nadie se lo creía porque era el último de este grupo. Con goles de Daichi Kamada en el 62 y Randall Kolo Muani en el 72. Por parte del Sporting de Lisboa, Gómez Lorenzo en el minuto 39. Pero otro de los resultados interesantes, el del Liverpool, que venció al Nápoles 2-0. Un Liverpool que queda con los mismos puntos del Nápoles, y de 15 puntos, pero en la segunda posición por diferencia de goles. Otro resultado, Leverkusen 0, Club Brugge 0, el Rangers 1, Ajax 3, que son de transición prácticamente. Y para hoy veremos en acción al Real Madrid, que recibe al Celtic a las 6:45. Un Real Madrid que quizá por orgullo está obligado a ganar y por hacerse con la primera posición. El Shakhtar recibirá al Leipzig a la misma hora, 6:45. El Milán al Salzburgo a las 9 de la noche. El Maccabi Haifa al Benfica. El Copenhague al Dortmund, también a las 9. El Manchester City recibirá al Sevilla. Un Sevilla que va obligado a ganar o ganar, porque también puede quedar por fuera no solo de la Champions, sino también de los puestos europeos. Y la Juve también tendrá un compromiso duro recibiendo al PSG. El Chelsea cerrará esa jornada recibiendo al Dinamo de Zagreb. Todavía queda mucho por contar de la Champions. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con las declaraciones, las reacciones. Escuchemos a Xavi Hernández, en que buscará llegar a la final de la Europa League y ganarla tras no poder en la Champions. Ya creo que lo he dicho, ¿no? Positivo en cuanto a circulación de balón, a atacar espacios. Con balón hemos estado muy bien. Sin balón nos ha costado, ¿no? Ellos han jugado muy directo, segundos balones, los rechaces, las coberturas, las ayudas a banda, evitar centros. Nos ha costado evitar faltas innecesarias, que hemos hecho demasiadas. Defender bien córners y faltas laterales nos ha costado también. Diría que hemos estado muy bien en ataque y no tan bien en defensa. Los segundos balones, los rechaces, las coberturas, las ayudas a banda, evitar centros. Nos ha costado evitar faltas innecesarias. Ya creo que lo he dicho, ¿no? Positivo en cuanto a circulación de balón, a atacar espacios. Con balón hemos estado muy bien. Sin balón nos ha... Bueno, ahí están las declaraciones de Xavi Hernández. También escuchamos al Cholo Simeone. El equipo colchonero quedó eliminado. Que fueron mejores, un partido que ellos tuvieron más velocidad, más intensidad, más dinámica de juego. Ganaron la segunda pelota, fueron superiores. La verdad que el campo lo mostró. Me queda la sensación de que el equipo quiso pelear con las armas que tenía y lo peleó hasta el final, pero obviamente con una diferencia de juego que fue amplia y que fue muy buena de parte del rival. Está claro que Europa esta temporada fue complicada, los números hablan por sí solos. La Liga esperemos cuidarla, necesitamos cuidarla, y para eso habrá que hacer un esfuerzo enorme todos para estar juntos y obviamente poder seguir en la línea en cual estamos en Liga, que es buena. Seguimos en Latino Deportes y vamos también dando cuenta de lo que pasa en otros torneos. Adolfo Jiménez del Río. No, damos cuenta de los lesionados, porque ya tenemos a la vuelta de la esquina el Mundial de Qatar. Y hay figuras que se esperaba que brillaran en Qatar, pero que se atraviesan las lesiones y seguramente se van a perder el Mundial. Adolfo. Y cuando nos acercamos al inicio del Mundial de Qatar 2022, las bajas en algunas selecciones claves están afectando, y es que ahora se trata nada menos que de Paul Pogba, quien no podrá disputar el Mundial 2022 y por culpa de una lesión en la rodilla derecha que le mantiene de baja nada menos que desde el pasado abril. Y es que la ausencia del centrocampista de la Juve de 29 años se suma por tanto a la de Gol Kanté, otra figura clave en el título de la selección de Didier Deschamps en el 2018. Y es que se van agrandando los problemas, no solamente en Francia, porque también está pendiente la recuperación de Rafael Varane, lesionado hace unos días en el muslo derecho durante un partido de la Premier en Stamford Bridge. Pero olvidemos que también Argentina tiene lesionados, y es que Di María continúa lesionado, lo mismo que Paulo Dybala. Recordemos que unos días atrás Lionel Messi también se estaba cuidando. Mucho cuidado, que el Mundial lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y tenemos que hablar del gol más espectacular en fútbol sala. Hemos visto goles espectaculares en el fútbol 11 y hemos visto goles también espectaculares en el fútbol sala, pero el que vimos antenoche no nos queda dudas de que es el mejor gol de la historia del fútbol sala, y es que el ruso Andrei Batrei lo marcó de manera espectacular, y es que debemos repetirnos ese video porque el gol realmente es fuera de serie, es digno de esos tantos que se consideran destacados por todos los tiempos del fútbol, y es que Batirev, quien juega de ala pívot del MFK Tiumen, fue el autor de un gol de taco que se ha convertido en uno de los videos más compartidos en el mundo en las redes sociales. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con información del tenis. Se juega el Master 1000 de París. En el día de ayer arrancó en forma el Master 1000 de París. Y es que vimos tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, que regresa a estos Masters con más fuerza y energía que nunca, según lo visto en el día de ayer, ya que venció contundentemente al estadounidense Cressy 7-6, 6-4. Otro partido interesante fue el del estadounidense Paul, que venció al español Bautista Agut 4-6, 4-6, pero el partidazo lo protagonizaron el polaco Kurkacz y el italiano Adrián Manarino, un Manarino que cayó ante el polaco 7-6, 6-4. Carreño sí venció a su compatriota Ramos 6-3, 6-3, los dos españoles. Y para hoy tenemos un plato muy fuerte, y es que no nos podemos perder el partidazo entre Carlos Alcaraz y el japonés Nishioka a las 3:40 de la tarde, ni el del canadiense y revelación también del tenis mundial Auger Aliassime, que se enfrenta al sueco Michael Immer a las 12:20 del día. Pero tenemos también en acción a Rafa Nadal, que se enfrentará al estadounidense Paul a las 7:30 de la tarde, y será el regreso de un Nadal después de que ha sido padre. Un Nadal que a propósito ofrecía declaraciones a la prensa latinoamericana en el día de ayer, y bueno, repasaba momentos muy importantes este año, y por otra parte también hablaba acerca de la posibilidad de su retiro. Pero mientras tanto, sigue dando guerra en el tenis. De esta forma llegamos a la parte final hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert hoy no ha podido estar con nosotros, igualmente John Valencia, pero ya mañana estará de nuevo aquí en los estudios del Café Mañanero, Latinos FM. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Mañana más. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.